Bien, ¿cómo andás? Quiero que vayas tomando asiento. Termino de llenar una cosa y ya te veo. Hacía un tiempo que no venías, ¿no? Y ahora me decís que te duele la muela. Bien, vamos a ver. Quiero que abras la boca bien grande y que digas ah. Ahora no quiero que te muevas. No, tranquilo, esto no va a durar. Todo lo que estoy haciendo es raspándote el diente. Quiero averiguar qué es esta mancha oscura. Bueno, sí, se ve que es una carie, y una bastante grande, por cierto. Ahora es inyectarte con un poquito de anestesia local, así que esto va a ser solo un pinchazón, un segundo. Bien, acaba, quédate bien quieto. Bueno, voy a darte un rato para que la anestesia vaya tomando efecto. Mientras voy a empezar a preparar y a desinfectar las herramientas que voy a usar. Ya probablemente empieces a sentir los efectos típicos del sedante. Una sensación como de algodón en la boca y una falta de tacto en toda la región. Así que ahora viene la parte que a nadie le gusta. Pero bueno, te di algo de anestesia, así que dolor no vas a sentir. Pero es verdad que el ruido del torno incomoda a mucha gente. Quiero que si te llega a doler algo, me levantes la mano. Y no vayas a moverte. Listo. Ahora solo falta rellenar el agujero. Es un proceso totalmente indoloro. Vos recostate, quédate tranquilo y relájate mientras preparo la pasta de relleno. Bueno, ya estamos terminando, ¿eh? Abrí abrí la boca una vez más. Quédate tranquilo que no hay nada que preocuparse ahora. A tu derecha tenés un lavadero y un vasito de agua. Si querés podés hacer buches y limpiarte. Y ya está, con ese diente no vas a tener más problemas.